lo a gusto que se está a la hora de la siesta. A la hora de la siesta. Y lo a gusto que se está a la hora de la siesta. Y lo a gusto que se está a la hora de la siesta. A la hora de la siesta, con la brisica del mar y el alma tumba la fresca. Con la brisica del mar y el alma tumba la fresca. No le encuentro otra razón y yo de jurarlo justo. Juro y juro por Dios que solo estoy a gusto. Una tranquila sonrisa se pasea por mi cara. Se pasea por mi cara. Una tranquila sonrisa se pasea por mi cara. Una tranquila sonrisa se pasea por mi cara. Se pasea por mi cara. Las arrugas se me alisan, las preocupaciones paran. Las arrugas se me alisan, las preocupaciones paran. No le encuentro otra razón y yo de jurar lo justo. Juro y juro por Dios que solo estoy a gusto. Mil dedos de terciopelo me acarician y me acunan. Me acarician y me acunan. Mil dedos de terciopelo me acarician y me acunan. Mil dedos de terciopelo me acarician y me acunan. Me acarician y me acunan. Vuela el viento entre mi pelo, saboreo mi fortuna. Vuela el viento entre mi pelo, saboreo mi fortuna. No le encuentro otra razón y yo de jurar lo justo. Juro y juro por Dios que solo estoy a gusto. Los párpados se me vencen con su ritmo sin compás. Con su ritmo sin compás. Los párpados se me vencen con su ritmo sin compás. Los párpados se me vencen con su ritmo sin compás. Con su ritmo sin compás. Escuchando la sola me dejo llevar. Escuchando la sola pierdo conciencia y rima. Ojalá fuera así todo y así fuera hasta el morir. Mientras tanto y de este modo voy a empezar a dormir.